La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Qué me cuentas? Súper bien, muy bien, gracias. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, para rematar, así como, si no escucharon, ahí les va, ¿no? El punto. Supongo que te va muy bien, ¿no, Lobo? Muy bien. Bueno, en el día de hoy, qué bueno que les va bien. Hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre. Bueno, vamos a decir rápido el tema. John. Para que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Sobre todo al Lobito que anda muy happy. Anda muy happy tomando Jamaica en otra versión jamaiquina, yo creo. ¿No? Es mexicana, versión mexicana. No, creo que le pusiste un toque de algo, ¿no? Yo no sabía. Toque mexicano. Yo no sabía que la Jamaica olía a puro alcohol. Es de que ayer fue 5 de mayo y todavía sigo celebrando, ¿eh? ¿Qué se celebra 5 de mayo? La batalla de Puebla. El Lobito sí sabe. Hay mucha gente que piensa que es el día de la Revolución Mexicana. No, la independencia. Ay, la independencia. Todo menos lo que es, ¿no? Lo que pasa, no estoy seguro, pero creo que hay unos países del sur de América que es su independencia, ¿no? ¿El día de ayer? El día de ayer. No, desconozco. Y lo confunden con que sea de México, por una razón u otra. Pero, ¿sabes qué? Mientras los tequilas sean a mitad de precio, ¡vámonos! Tú celebras lo que sea. ¿Qué es el qué? ¿El día de qué? ¿Qué es viernes? ¿Del exorcismo? ¿Del exorcismo de los animales? Ah, pues que celebra. Del amor y la amistad. De lo que sea. San Patrick's Day. Vámonos. Creo que ese lo celebra como un holiday largo, ¿no? Oh, ya. Se va a Irlanda. Sí, me acuerdo. Bueno, pues como les decíamos, vamos a hablar acerca de la incertidumbre. Y pues para empezar, la incertidumbre está relacionada con esa necesidad de que uno tiene la necesidad, valga la... ¿Dije? No, sí, sí, la necesidad, valga la redundancia, de querer saberlo, qué es lo que va a pasar a continuación. No sé, yo creo que la mayoría de las veces pensamos en un futuro a corto plazo, de lo que va a pasar el fin de semana, ¿no? De tus planes que tienes. Y yo creo que es la primera incertidumbre que empezamos a crearnos. O en el trabajo, cuando tienen las tareas que ustedes les ponen y que dicen, ay, no sé si la voy a terminar o cómo la voy a terminar. Me imagino que ahí también se ve mucho la incertidumbre. Ahorita, sobre todo con la cuarentena, lo del COVID, tenemos la incertidumbre de qué va a pasar con lo de las vacunas, los que ya nos vacunamos, los que nos falta. Las máscaras. Ajá, si va a haber reacciones, o que hasta los médicos están diciendo, no, pues vamos a esperar a 6 meses de los que se pusieron la vacuna a ver qué pueda pasar, porque algo puede pasar. Entonces hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Pero bueno, hoy en personalmente ustedes tuvieron alguna incertidumbre de algo. Pues no, no realmente. O sea, hubo incertidumbre en el trabajo, pero pues es lo normal. Siempre es lo normal. Siempre es de que a ver qué onda. Y fíjese que la incertidumbre también se ve como... ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como algo positivo o algo no tan positivo? ¿Qué cosa? La incertidumbre. Pues incertidumbre es algo que está inherente en el mundo, ¿no? O sea, por más que te pienses que puedas tener la certidumbre de algo, es ahí cuando cambia ese algo, ¿no? Ya, pues... pues es entendida también la incertidumbre como una motivación humana, ¿no? Porque uno siempre está esperando lo mejor, pero también está esperando que pueda pasar algo no tan bueno, ¿no? Pues. Por ejemplo, el lobito, que cada fin de semana va con una lobita. ¿Mm? ¿Y qué tal si esa lobita, pues después le dice, ¿sabes qué? Tengo lobitos. O quiero lobitos. No. Ahí está la incertidumbre de saber de si va a seguir. Claro, más. Más, que me den más, dice. Oh. ¿Más lobitos? Pues sí, ¿no? Cabo, para eso existe el Día del Niño, ¿no? Digo, para que le celebren ese lobo. Sí, pues todos hemos visto, ¿no? Hotel Transylvania. Los lobitos. Por si alguien tenía una duda de cómo es el lobo, ahí está, ¿no? Pero bueno, también la incertidumbre, aunque varía dependiendo del grado y del ámbito en el que aparezca, para algunas personas la incertidumbre se vuelve algo como que no lo pueden soportar, algo insoportable, ¿no? Imagino que para la gente que a veces nos volvemos más impacientes, pues obviamente la incertidumbre pues te llega a matar, ¿no? De ansiedad, de estrés. A este lobito está pero bien... ruidoso. Bien ruidoso con él. ¿Güey? Ah, pensé que eso sería. Es decir, yo lo que pienso es de que hay gente que vive su vida en tanto en constante cambios, uh-huh, de que eso les causa estrés. Entonces, es su vida eso, de que son cambios de que no saben qué esperar. Y es estresante. Sí, o sea, ¿tú eres de las personas que tolera bien la incertidumbre? Ambos, pregunta para los dos. ¿La toleran bien o no? ¿O les estresa, la sufren? Así depende de la situación, honestamente. Hay muchas veces de que supongamos en el trabajo que cuando yo trabajaba haciendo las computadoras, uh-huh, arreglando las computadoras, era que de repente tenía que hacer mi trabajo más arreglar las computadoras. Entonces, cuando se descomponía una computadora, me estresaba porque no podía hacer mi trabajo. Uh-huh. Ahora de que en realidad no soy encargado de eso, así es, honestamente, mi trabajo es más tranquilo, más constante y lo puedo y no es tan estresante. Okay. ¿Y tú, Marta? Piénsala, o si no hay que opinar, está bien. Lo que pasa es que sí, yo pienso que me estresa un poco más de la cuenta. ¿Te estresa la incertidumbre más de la cuenta? Porque generalmente cuando pasa el mundo de las computadoras es que pues algo no hiciste bien. Generalmente se viene de vuelta de formas bien raras a repetirse este ciclo de, bueno, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿Por qué no funciona? Entonces, pues es interesante. A veces la incertidumbre, pues no es tan buena en ese... Te genera estrés, ansiedad. Sí. Ok, bueno, de hecho, pues hay ejemplos, ¿no? De que dos personas, pongamos el lobo y Marte, que van a una entrevista de trabajo. Y uno que sufre con incertidumbre, obviamente tiene las mismas necesidades, obviamente por eso están en una entrevista de trabajo, y pues el que la sufre va a querer los resultados antes, o sea que puede que uno como Marte, o alguien más, ¿no? Que no soporte bien la incertidumbre, pues llame a la empresa antes de que la empresa les llame. porque ya quieres saber si lo van a contratar o no. Te voy a decir de que a mí me pasó cuando yo estaba buscando trabajo en dos diferentes ocasiones. Una, no me había concentrado nada más en conseguir un trabajo en mi carrera. Ajá. Y dejé de trabajar total para concentrarme en el trabajo, para conseguir un trabajo en mi carrera. Uh-huh. Y por 6 meses no tuve, tuve como 3 entrevistas. Y estaba todo estresado y yo creo que eso lo manifiestas en la entrevista. Uh-huh. Años después, estaba buscando trabajo, pero ya tenía en ese momento trabajo, entonces así como que no estaba estresado, así como que si me contratan, pues está bien, si no, pues está bien. Si el entonces, problema no tiene solución, y si no tiene, pues está bien. Si entonces mi actitud fue más tranquila, más abierta, más... Entonces, algunas veces no es el hecho de la persona, sino de la situación que está pasando la persona. Así es lo mismo, me imagino, con el matrimonio o con muchas cosas, así de que de repente cuando vas a una tienda a comprar una cosa, uh-huh, no es lo mismo cuando vas a una tienda y tienes que llevar hielos a una fiesta y tienes que comprarlo ya, a que vas antes de la fiesta, tomas tu tiempo, agarras papitas, así agarras la revista, te puedes saber. Sí, hay muchas situaciones en que afecta a las personas, de que de repente dice, puedes manejar la situación diferente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no sé, como que es algo que te sucede, ¿verdad? En las fiestas. No, sí. Que vas a comprar tus chelas en lugar de papitas. Y estás con incertidumbre. ¿Tendrán las chelas que a mí me gustan? ¿Estarán heladas? ¿Habrá hielo? ¿No? Sí, como que. Sí. Primero dice luego, no me pasa eso. Pero cuando ya le cambiaron las papitas, sí. Claro que sí, ¿no? Pero bueno, otra parte. ¿Qué pasa? Yo sé que Lobito no usa esas aplicaciones de dates, que no son necesarias. ¿Sí? Ah. Pero ¿qué es lo que pasa cuando conoces a alguien y de repente ese alguien, pues no es ese alguien, tal vez se vistió de lentejuelas, ¿no? El susodicho. El susodicho. No, a mí lo que me pasa es el hecho de... cuando estás teniendo la conversación con la otra persona, uh-huh, de que ahora sí que como que no puedes ser totalmente sincero, tienes que ser chistoso, tienes que hacer preguntas interesantes, así tienes que mantener la comunicación activa, porque si no, termina la conversación. Entonces, ya cuando llegas a la date, como que dices, ¿sabes qué? Pues ahora sí que ahí van los dados. Pero para no soy llegar, chistoso. Pero para llegar a la date. Los dados quiere decir a la suerte. A la suerte, sí. Pero para llegar a la date tienes que como que convencer a la persona, como que venderte. Eso es lo que a mí me estresa, el venderme, porque no quiero ser falso, pero no puedo ser verdadero, totalmente sincero. Pero todavía si fueras un chocolate que te vendieras o un pedazo de jamón, pues más fácil te compran, ¿no? Sí, honestamente. A que le gusta el jamón. Y a que le gusta el chocolate. Porque el que es vegano, también, no, quítate de aquí, jamón. Eso es las citas. De que tienes que venderte. No, tienes que ver. Que tu, ¿cómo se llama? Tu cliente. Y te tienes que vender al cliente. Así tienes que saber de que ves en su profile. No me gusta el jamón. Entonces dices, bueno. No me gusta. Soy salchicha, güey. El jamón. Soy salchicha. Exactamente. No me gusta el jamón ahumado, ¿no? Cuando ven a alguien ya mayor. Sí. Son carnitas. Bien ahumada. Bien ahumada el agua, ¿no? Está Harry. No, pues yo creo que si empiezas en una cita hablando de esto, yo creo que la persona se queda ahí por lo menos para reírse un rato, ¿no? Sí, me ha pasado. Como decirle, oye, ¿te parezco un buen jamón? Me ha pasado de que una cita estuvo desde el principio, desde que le dije que era en cierto lugar, habían tres lugares en la misma cuadra. Así le dije que iba a ser una de café. Y habían la misma compañía, tres diferentes lugares en una cuadra casi. Entonces, desde ese momento, desde que traté de empezar la cita, ya estaba en out, ya no funcionó. Y la cosa es de que la chava dijo, ¿sabes qué? Honestamente esto no va a ir para otra cita, pero vamos a seguir platicando porque se me hace medio chistoso. Entonces ahí ganaste. No, más por ese rato. Pues así como que dices, okay. Se me acabaron los chistes y ya valió. Pudo ser el jamón que es. Sí. Sin preocuparse. Yeah. Uy, hay jamón. Jamón ahumado y no les gustó. Yeah. Okay. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Yeah. aquel que piensa que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval. Y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval. Es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, llorar. La vida es un carnaval. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. 5 de la tarde con 22 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta marimba traemos aquí. No, de la lobita. Y hoy estamos hablando sobre la incertidumbre, ¿no? Sí. Y bueno, para las personas que tal vez dicen, no, yo no tengo problemas con la incertidumbre, pues existen algunos desencadenantes. ¿Cuáles? Una es la, bueno, la fuente de la incertidumbre, una de ellas, es la contradicción entre las expectativas y las señales que nos facilita la realidad. Como el ejemplo que les di, ¿no? De la entrevista. Imagínense que van a una entrevista, que todo sale muy bien. Te vas de ahí pensando que pues el puesto ya es tuyo. Sin embargo, pasan los días y pues no llaman. Un indicador habitual de que el puesto pues no va a ser del entrevistado, ¿no? Sí. Entonces, si juntas tú la seguridad con la que sales y la señal contradictoria, pues lo habitual es desde que esa sensación de incertidumbre pues vaya creciendo. Y a veces así sucede, en que pues a veces no te llaman y no, uno piensa pues ya no. Y resulta que también pues ya tenían preestablecidas otras citas, otras entrevistas, y pues te toman hasta 2 o 3 meses, no sé, para decidir, ¿no? Supongamos, hay ciertos lugares de que en realidad ellos ya saben a quién van a contratar, pero legalmente tienen que hacer entrevistas. Entonces, nada más entrevistar por mensaje. Ok. Bueno, la otra es entre, bueno, ya les dije las de las expectativas. La otra nace de contraponer la conducta a los valores. Eso es cuando realizamos conductas con las que no estamos de acuerdo, con nuestra incertidumbre aumenta, ¿no? Cosas que si ponemos otra vez el ejemplo de la entrevista, si de repente vas a esa entrevista y de repente pues lo que te preguntan pues no es lo que, ¿sabes? O sea, que no estás preparado para la entrevista, pues tu incertidumbre empieza desde ahí, de que chin, pues ni al caso que la vaya a hacer aquí, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, eso pues tiene que ver también de cómo se está reflejando, como cuando dijo el lobo de que iba estresado y pues se refleja, ¿no? Sí, hubo en una entrevista de que estaba tan estresado que en realidad así casi como que me quebraron, así como que ya ni ya ni podía hablar, así de que honestamente así me fue muy mal en la entrevista. Sí. Bueno, pues a todos suele pasar. No, lo quebraron. Me puse a llorar en la entrevista. Así estuvo de... Estaba tan estresado que así como que... Que salió una ex loba a entrevistarle y dijo, no, creo que aquí no va. Más bien, el novio de la... con la loba que andaba y era ruso, ¿no? Y dijo, no, mejor lloro aquí, dijo el lobo, antes de que me corten la cola. No me acordaba. Y bueno, otra de las incertidumbres, por ejemplo, la injusticia social. Yo creo que todos vemos ciertas situaciones que como ya las estás viendo en otras personas y están sufriendo, entonces genera una incertidumbre en nosotros, ¿no? De que no tienes ese control o sientes como falta de control ante esas injusticias. Cuando vemos a los niños, por ejemplo, en África, y que dices tú, ¿cómo es posible que no podamos todos, o sea, ayudarlos y que no estén muriendo de hambre en este mundo y en actualidad, ¿no? Y pues para no ir a más lejos, ¿no? Pues lo del coronavirus. Hace unos meses atrás, cuando todavía no estaban las vacunas, pues ahí estaba la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? ¿O viene algo todavía peor? ¿Qué va a pasar con la gente que perdió sus trabajos? O sea, ¿cómo va a ser para pagar la casa? ¿Cómo va a ser para comprar la comida? Hubo otra gente que dice, bueno, invertiré ahorita esto que ahora me está yendo bien en estas cosas, o no lo invertiré. O sea, para todo había, ¿no? Para todo hay, más bien. Sí. El hecho de que yo dejé de estar buscando trabajo por esa situación. Estaba empezando a buscar trabajo y después del coronavirus dije, pues no, así prefiero tener pájaro en mano. ¿Qué pájaros volando? Cientos. ¿Por eso? Cientos volando. ¿Cientos de qué? Cientos, no 200. Dije ciento, yo no dije cientos, dije pájaros volando. Sí, por eso. ¿Volando? No son pájaros volando. Creo que sí, si son cientos, está bien. Nada más son cientos volando. No. Ahorita me dijeron otro dicho. Que hace mi vida. Dije que lo iba a decir, pero se trataba de una gotita que cae poca, que caiga chorro. Agua, algo así. Escuchen el programa después de este. Eso sí es grande. Le dije que no me salían los dichos, era pero. La forma de que se lo... ¿Era canción de Cricri? No, decía. Mejor, después de este programa viene el otro programa, la repetición, y ahí van a escuchar el dicho bien dicho. Y no se rían de mí porque. Pero no, si se trata de una gotita, van a decir, ah, okay, sí, dijo una gotita de agua o un chorro de agua, ¿no? Es más, ahorita le voy a mandar un mensaje a Irma para que me diga cuál era el dicho. Y bueno, pues, continuando con la incertidumbre, desde la psicología social, ¿no? Desde la psicología social se entiende, pues, de varias formas, y una de ellas es como una necesidad de cierre cognitivo, ¿no? Esta necesidad de cierre cognitivo puede definirse como el deseo de dar una respuesta rápida a una pregunta o cuestión que tiene contenido confuso y ambiguo. Yo creo que en este punto tú nos puedes decir más de ello, ¿verdad, Marte? Tú respondes rápido cuando preguntan. Nada de mal. Deja que me prepare y luego te contesto. Es que no te escuchan. No, pero está el bailador. Ahí va otra vez. De incertidumbre. ¿Tú sí entendiste, Lobo? Sí, sí entendí. A ver, entonces no puedes responder a la pregunta que le hice a tu hermano Marte. Y ya se vuelve la panzona abierta. Y empieza a lo que Eugenio se refiere. Yo creo que hay gente que piensa, tiene mentalidad, puede responder preguntas rápidas, de que no sé si es el hecho de que ponen más atención o están más preparadas o es la personalidad, pero cuando hasta con chistes, de repente tú le haces un chiste sarcástico y luego te responden con ese, con algo más sarcástico, de que ¡chin! Lo hubiera dicho yo eso. Bueno, en serio que parece esa parte de la panzona abierta de Eugenio Derbez, busquen ahí en YouTube, porque esa no era la pregunta. No, a lo que me refiero es de que hay gente, a ver, de que cuando... Vamos a escuchar la pregunta de nuevo. Ok, más fácil. Haz la pregunta de nuevo. Bueno, no era tanto una pregunta, okay, ¿no? Okay. Pero cuando habla del cierre cognitivo, okay, se está refiriendo a cuando el deseo de dar una respuesta rápida, ¿no? Supongamos que yo le pregunto algo a Marte y Marte me responde. Uh-huh. Y tal vez se tarda en responderme y yo no entiendo. Okay. Entonces, a ese tipo de respuesta es a cuando se ve manifestado la incertidumbre porque no estoy escuchando lo que quiero o que necesito yo escuchar, no lo veo como una respuesta, aunque me esté dando una respuesta. Okay. Por eso es a lo que me refiero. Okay, de que ya se entendió el cierre cognitivo. Uh-huh. Pero que hasta que realmente la persona que está recibiendo el mensaje lo puede interpretar de alguna forma que le hace sentido, entonces no hay cierre cognitivo. Sí, si el cierre cognitivo no se produce, pues entramos en ese estado de ansiedad, ¿no? De que, por ejemplo, estás esperando que tu novia te diga que sí, te van a ir de vacaciones, o sí, me caso contigo, y no lo estás... Empezó a sonar como... ¡Deja que me ponga guapo! Bueno... O sea, me estás diciendo como cuando estoy en las citas, de que de repente yo... Ándale, para una segunda cita me imagino que está esa incertidumbre, me irá a decir que sí o no. No más en la segunda cita, sino cuando estás haciendo la comunicación en texto, uh-huh, tienes que, ¿cómo se llama? De repente lanzas algo, supongamos, la última cita que tuve, le dije a la chava algo de que, me imagino de que a ti te gusta bailar. Y yo lo dije por en forma de la personalidad de la por la personalidad de la chava con la que estaba hablando y porque se veía de que le gustaba eso y de repente me contestó como diciendo esa pregunta es medio rara y yo me quedé como que no lo quise hacer como tipo así, no me salió tal vez como yo quería, pero en sí la forma de que lo que quería preguntar tal vez no fue lo, como lo debería de haber dicho. Sí, la hiciste así. Pero sí, cuando ella me preguntó eso, yo me quedé como que, ¿por qué me, por qué hace esa pregunta tan...? Porque es ¿por difícil, por algo están en las citas. No, pero lo más chistoso es de que esa misma noche ella había ido a bailar. Entonces cuando yo hice esa pregunta, ella como que está diciendo, este güey, ¿qué onda? ¿Sí, me está siguiendo? ¿Qué onda? Me está toqueando. Exacto. Entonces ya al día siguiente cuando fuimos a la cita, me dijo, no, fue medio raro el hecho de que me hayas hecho esa pregunta o me hayas hecho ese comentario cuando yo estaba bailando. Y dije, ah, pues sí, sí hace, sí es medio raro. Pero sí, exactamente. Cuando el cierre cognitivo no lo hizo ella, uh-huh, y también hizo un cortocircuito contigo. Exactamente. Se hicieron un cortocircuito los dos. Exactamente, entonces así de repente llega a ver en esa, en cualquier comunicación, tal vez con tu hermano, con tu manager, con el que sea, de repente haces un comentario y no es... Te lo rechazan. Exactamente, te lo batean ahí. Ok. ¿Qué más ibas a decir? Como que siento que ibas a decir algo más, Marte. No, pues es que es el ciclo de la comunicación realmente. Uh-huh. O sea, si no hay el cierre cognitivo, realmente no hay la comunicación. Estás imaginando que estás hablando de algo y la otra persona no está entendiendo. Entonces, básicamente, la comunicación no está sucediendo. No está fluyendo. No, está sucediendo. Okay. Porque no se está entendiendo. Que sí, ajá, porque hay mensajes que van y regresan, pero si no hay entendimiento. O sea, a mí me pasa mucho con alguien, ¿no? Cuando alguien, ese alguien está viendo algo en la tele, sobre todo deportes, y yo tengo una conversación así bien fregona con él, sí, ajá, ok, ajá, y entonces, sí. ¿Vamos a ir mañana? Yeah, oh, yeah. Sí. Y después me doy cuenta, después de una hora está platicando, que no estaba escuchando nada, no hubo esa comunicación. Cognitiva. ¡Comunicación! O viceversa, ¿no? Cuando te están hablando de deporte y tú, ah, ok. Ah, sí, ¿de qué se trata? Ah, ok. ¿Jugador? ¿De qué? Ah, ok. Después, ¿de quién me habló? ¿Quién? ¿O qué? ¿Qué? ¿De deporte? Te hacen una pregunta y tú te quedas, sí, pero esta, sí. O cuando estás bien cansado, que estabas con los amigos en la escuela, cuando ya terminaste todo de hacer tareas y ya te vas a ir a tu casa y te pones a platicar, y apenas otros están pilas ahí porque no tuvieron un día pesado, y tú así como muy interesada en lo que te están diciendo, y es porque no voy a preguntar, que no voy a preguntar, que... ¿Y tú qué opinas? A mí me llega a pasar mucho en el trabajo que de repente hay uno de los dueños que es pilas. Y de repente te echa dos que tres preguntas y tú como que te quedas ahí como que no sabes qué responder y te pierdes así. Han habido dos que tres veces que digo, no tengo nada, no tengo nada. Okay. Bueno, pues. Hay de todo. Sí, hay de todo. Esa es la necesidad del cierre, ¿no? El papel de nuestras expectativas prácticamente. ¿Y qué pasa cuando la necesidad de cierre es alta? ¿Qué creen que pasa? Cuando la necesidad de cierre cognitivo, una vez despertada, pues puede afectar a un amplio abanico de fenómenos grupales, ¿no? Como en tu trabajo. Cuando ya les empieza a afectar, pues, por los compañeros, ¿no? Pues sí. Hay veces de que no estás preparado para ciertas actividades en el trabajo, y por más que tratas de ser profesional, por más de que tratas de dar la solución al problema, tú no puedes cerrar ese ciclo si no tienes la solución para los problemas, y es cuando en realidad te afecta en tu trabajo, ¿no? En grupos sí se siente gacho cuando, por ejemplo, tienes un grupo de amigos de una escuela anterior a la que ibas hace mucho tiempo y no hay esa, ya no hay conexión en los temas que los unía o que simplemente era de día a día saber en qué estaban, y pues ya no se siente la conexión, ya no se siente el flujo de, pues, de la amistad, no sé, o sea, se siente así como que muy forzado, ¿no? Uh-huh, yeah. Sí. Bueno, vámonos a una pausa, ahorita regresamos con más de este tema, ya en el último segmento seguimos hablando de qué es lo que pasa, ¿no? Cuando está esa necesidad de cierre alta. Están escuchando su programa, Venus versus Marte. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta, y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo, si quieres en amor. Del día de mañana. comer pasteles grandes y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo. Visitaré ciudades mirando las estrellas. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, que vale la pena vivir, si vale la pena vivir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 44 minutos. Y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con el Lobito la próxima semana. Dice que se va a ir para Roma, para Italia. Se va a ir a tirar por allá. ¿A la Roma? Se va a tirar a la Roma. Mientras no vaya a la rama. Pues no sé, o sea, no sé qué es lo que va a hacer. Es que iba a decir tirar a los patos, pero pues como que no vas a... Yo dije peor, dije, o sea, la rama. Y después dije, pues, a menos que le pasen una rama ahí como... como una limpia. No. Y luego después está la canción. El Vaticano, el padre, el papa, te no, y está la canción. Y está la canción de la... Dramática. Y está la canción de la planta, ¿no? También. Andale. Que no está muy... La gente italiana que fue votada la gente más sexy del mundo. Ahí está la planta, ¿no? Y bueno, estamos hablando entonces... Nos quedamos... Bueno, quítanos ese... Ya entendimos, ¿no? ¿Cuál es tu rama? Y bueno, lo que pasa en estos, en esos, este, por eso pusimos la canción, para que no tuvieras que decir, perdón, en estos cierres cognitivos que estamos diciendo, es que realmente todo está basado en lo que tú piensas sobre una situación, y claro, eso que piensas ya vas de entrada con eso, ¿no? Estamos hablando sobre cómo la gente se imagina que cuando tiene la imagen de un familiar en su cabeza, que esa imagen es el familiar, pero no lo es. Y la forma más fácil de hacer es hacer un experimento mental en el que estás en un lugar y no está esta persona ahí presente, y te dicen, hazte la imagen de tu familiar. Ahora imagínatelos que entran al cuarto, ¿ok? ¿Qué? ¿Te lo imaginaste? Ahora entra el familiar a la recámara o al cuarto donde tú estás. Uh-huh. En ese momento, ¿qué es lo que piensas? Que la imagen mental que tuviste, uh-huh, es la persona, pero no es cierto. Okay. Ni siquiera la imagen que estás viendo en ese momento de la persona es la persona. Simplemente es tu imagen mental de lo que estás viendo. Es el pensamiento que tienes acerca de tu familia. O sea, en otras palabras, en algo más sutil, para que entiendas la diferencia. Ya me alcanzaste, espera. Ok. Vas a necesitar tú un ejemplo más poderoso. Ay, yo pensé que ibas a decir, vas a necesitar una botella de vino. No, pues es que estoy tratando de hacer que entienda. Es que el lobo no, okay, está. Ok, tú ves entrar al diablo por la puerta. Ok. Ok. Okay. Depende de lo que tú pienses del diablo, lo vas a ver de alguna forma diferente a otra gente. Okay. Otra gente podrá ver a una persona, tú podrás ver a lo que interpretas el diablo. Okay. Podrás hacer amigos con el diablo, porque me imagino que son cuates. O podrás chocar con el diablo porque eres lo contrario al diablo. Lo que importa aquí es que tu imagen de lo que es el diablo va a influenciar en lo que estás viendo y en lo que piensas que estás viendo del diablo. Pero lo que estás pensando no es la verdad. Es simplemente una imagen. Es una forma de pensar. Sí, entiendo el concepto, okay. Pero la cosa es de cuando dices de que cuando entra el diablo en sí, ¿no es el diablo? Entonces, no. Así como que okay, me agarraste como. En ese momento, si estás poniendo atención y si te abres a la experiencia, lo que pasa en ese momento, vas a descubrir cosas del diablo que no sabes. Okay. Pero generalmente lo que hacemos es vivir a través de nuestras percepciones de lo que va a pasar y de lo que es algo. Entonces, en tu punto de vista es de que hay veces de que la persona cuando entra, tu actitud. No hay veces, siempre. Ok. Siempre va a estar reflejado no, lo que tú opinas. No, en no, lugar lo que... de vivir el momento exactamente como se está dando. A lo que me estoy refiriendo es de que de repente tu actitud, de que tú ya tienes la idea de cómo actuar por esa persona, cómo ha actuado antes, llega a afectar esa relación o esa forma de actuar. Exacto, pero era más profundo que eso, no te preocupes. Después te da la terapia. Completa. Cuando no esté pedo, aparte, ¿no? Sí, porque está muy genial. Sí, acuérdate que no puede ser el 4 ahorita y le tratas de dar. Ah, sí puede. Sí, yo creo que se te da mejor el ejemplo de la realidad virtual, para que me entiendas. O sea, no creo, ahorita tampoco, no creo. ¿No? Que le dé. No. Tal vez si le pones botellas de vino, maybe. ¿No? Tal vez. Y desaparecería una, ¿no? Pero bueno, es muy importante que de todo lo que estamos hablando, que tengamos también en nuestros pensamientos que hay oportunidades, o sea, que hay que abrirse a las oportunidades. Esa incertidumbre que te está creando ansiedad, que te está creando estrés, pues deberías de suprimirla un poco, por lo menos decir, ok, pues puede pasar, ¿no? Y no es el fin del mundo. O sea, no porque pase o me suceda esto o yo piense que me está sucediendo algo malo, o sea, realmente es malo, o sea, es mi pensamiento, de ahí es lo que estás diciendo ahorita Marte, ¿no? Muy pocas veces nos abrimos a las oportunidades y la mayoría de las veces estamos casi seguros de que nos va a pasar lo peor. Que si tienes un malestar, uy, tal vez tengo esto. Que si te vieron con la cara, no sé, muy seria en tu trabajo, uy, tal vez está enojado mi jefe. O que si mi pareja está muy seria, tal vez me está engañando. O sea, siempre estamos con esa incertidumbre de que son cosas malas. De que no hay oportunidades, que no se viene algo bueno. Ya, me imagino que llega a pasar como el secreto, ¿no? De que al hecho de que nosotros ya estamos teniendo esta energía de pensar de que, oh, nos va a ir mal, ya estamos actuando en cierta forma para que nos vaya mal. ¿Y? Entonces, es mejor, ¿sabes qué? Pensar un poquito positivo o simplemente estar más abierto a las posibilidades para que nos vaya mejor, ¿no? Y es que lo que pasa es un poquito más profundo, ¿no? Si me va mal o si me va bien o si no me va tan bien o si me va regular, o sea, ¿eso quién lo está decidiendo? ¿El entorno, otra persona o yo? ¿Quién lo decide? Pues, ahora sí. ¿Quién lo está viviendo? Yo lo estoy viendo. Entonces tú eres el que le está dando ese significado, ¿no? Toda la maldad, toda la oscuridad, toda la luz, toda la alegría, la vivimos en nosotros. Y creemos a veces que la ley de la atracción y todo esto es porque estamos diciendo, ¿no? Es porque lo estás creyendo. Y lo que tú crees, lo creas. O sea, si yo estoy creyendo en esto, lo estoy creando. Y no es de que, entonces si estoy teniendo pensamientos malos, me va a pasar algo malo. Obviamente te va a pasar lo que tú crees que te está pasando, ¿no? Y eso no quiere decir que las cosas sean así. Pero para ello hay que abrirnos a las posibilidades. Las posibilidades son de que pueden suceder muchas cosas. En tu vida, en tu entorno, pueden... No estresarnos por ellos. Exacto. Que no te estreses, Lobo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Y quieres agregar algo, Marte? No, bueno, pues que fue un honor estar en este programa con ustedes y que se abran a las posibilidades, nada más que vivan el momento como se está dando, ¿no? O sea, obviamente somos humanos, vamos a tener expectativas. Va a estar muy difícil que te las quites de un jalón. Pero por lo menos esas expectativas, pensar de que esto está, o sea, hay esta posibilidad de que si yo me estoy enojando ahorita, es esa una posibilidad de que me enoje. Y otra posibilidad es que no te enojes. Ajá, y otra posibilidad de que lo que estoy viviendo pues me está enojando o me está haciendo feliz, ¿no? O sea, son posibilidades. No, me está haciendo feliz, no te preocupes. Ya está bien feliz. Sí. Creo que lo hizo feliz. Con o sin, ya sabes. O sea, no hubo una posibilidad de que no hubo cerveza, pero había otra posibilidad que había otra bebida. ¿Tequila? Tequila, pues digo. O sea, que ni siquiera era vino. No, pues sea, te lo dijo como cuatro veces. ¿Dijo? Cuando dijo que era muy mexicano, pues ¿por qué pensó? Por la Jamaica. Dije, Jamaica con vino. No, te dije que era tequila, que era tipo margarita. Pues tendré que escuchar el programa. Y bueno, Lobo, ¿algo más tú que quieres agregar? Aparte del buenas noches. Bueno, pues aquí terminamos el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Repetición de este programa a las 9 de la noche. Me confundí. A las 9 este. Sí. Y a las 8 el coaching empresarial con Irma. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. ¡Auch!